Hola, ¿qué tal estamos? Aquí estamos un lunes más en La Voz del Árbol, este 1 de diciembre. Y otro programa especial, hoy sí que es especial porque estoy yo solo y va a ser muy aburrido. Sí, este lunes no me acompaña ningún invitado, qué pena. Así que me voy a tomar el homenaje de poner, pues bueno, la música que a mí me apetezca, ya que normalmente no puedo ponerla, porque bueno, siempre la pone el invitado que viene al programa. Y hoy pues he preparado un programa pues con los guitarristas que a mí me gustan, que estoy escuchando pues últimamente, en esta temporada. Y me he basado sobre todo en guitarristas, pues digamos, de la década que tienen años entre los 30 y los 40 años. Es decir, no voy a poner los clásicos, ni digamos los grandes conocidos, ¿no? Como pueden ser Pat Metheny, Scofield o Bill Frisell. Ni tampoco lo de los clásicos, como decía, como Charlie Christian o Wes Montgomery o Grant Green, sino que voy a poner un poco la gente más actual o la gente más joven. Que me gusta, ¿no? Y sin más preámbulos, como estos temas son muy largos y no va a dar tiempo a poner a todo lo que traje, pues vamos a empezar con el primero. Y me gustaría que escucharais y que conocierais a este chaval que os voy a poner ahora, que se llama Lars Land, y es un guitarrista noruego que, bueno, que viajó a Estados Unidos para estudiar, estuvo estudiando en la Berklee y luego se trasladó a Nueva York a la Juilliard School, y fue el primer becado guitarrista eléctrico en la Juilliard. Y en el 2005 ganó también esa competición que es el Thelonious Monk, ese premio prestigioso de jazz. Yo no entiendo mucho los premios ni cómo se pueden dar a una persona o a otra, ¿no? En algo como es la música o el arte, que es tan, tan subjetivo, pero bueno, siempre es una buena publicidad para la gente joven, como este chaval que tendrá pues unos 30 años o así. Y se empezó a hacer famoso el Lars Land, de este que os estoy hablando, sobre todo porque empezó a tocar con un saxofonista muy conocido que es David Sánchez, tocó en su cuarteto y bueno, a partir de ahí pues empezó ya a hacer temas en solitario, y aquí os traigo un disco que grabó en directo en el 2011, el 5 de marzo del 2011. A trío en el mítico local de Nueva York, yo creo que el gran local que hay ahora en Nueva York, que es el Small. Y este disco se llama Big City, Small Club Big City se llama, y aquí se interpreta, entre otros temas, pues este estándar tan conocido que es All the Things You Are, tan hecho en las jam sessions y grabados en un montón de discos. Los grandes guitarristas lo han grabado. Recuerdo a Pat Metheny o a Scofield haciendo este tema, y bastante parecido a como lo toca él, porque hay que resaltar sobre todo la introducción que hace él aquí, que empieza tocando el solo, que es bastante espectacular, y luego lo toca pues a toda leche, como muchas veces se toca este tema, 300, La Negra, y luego hay un solo de batería que está muy bien también. Aquí le acompañan Marcus Gilmore y Orlando Le Fleming, que es un bajista que suele acompañar en muchos otros discos. Y sin más preámbulos, no me enrollo más, y quiero que escuchéis a este guitarrista que me encanta, que se llama Lars Land. Ahí va. Thank you. Thank you. Pues ahí estaba la Island Trio, este gran guitarrista, a pesar de ser tan joven, tocando en el Small Club en el 2011, acompañado por Marcus Gilmour y Orlando Le Fleming. Y qué bonitos son estos temas, estos estándares así, tan improvisados, ¿no? Y con esos finales ahí abiertos, esa bam que hacen al final, que se quedan a lo mejor en un acorde o dos, y que no sabe muy bien cómo va a acabar, ¿no? Que es todo lo que surja. Y otro guitarrista que me vuelve loco, este sí que me gusta también mucho, es un israelí. Este nació en el 83, este tiene 31 años. Se llama Gilad Hexelman. Este tuve la suerte hace 5 años de asistir a una masterclass de él en Zaragoza y de verle luego tocar en un bar súper chiquitito. Un bar estaba sentado en el suelo a 2 metros de él. Y es espectacular este chaval, cómo toca, la articulación, el fraseo que tiene, el sonido, como lo que controla, es increíble. Y os he traído pues un disco, ya tiene varios discos. Este también ganó un premio, el ganó en el 2005 el Gibson Guitar Competition, el Gibson en Montreux. Y os traje un tema de un disco del 2008 que se titula Word Unspoken, y un tema que es de él, que se llama New York Angels. Dedicado pues a esos ángeles de Nueva York, que eran sus colegas, entre los que está pues otro batería que es la leche, que es Harry Hoening, que luego escucharemos, y dedicado pues bueno a sus colegas de allí, y sin más pues os lo voy a poner. Este tema, que va a ser una bossa nova, me recuerda un poco a un disco de Joe Pass que escuchaba cuando empezaba a tocar jazz. Escuchaba un disco de Joe Pass que es buenísimo, que se llama Intercontinental, que es a trío también, y tiene un aire, aunque el Gilad me gusta más que Joe Pass, porque Joe Pass era más clásico, este ya es más moderno y hace otro tipo de cosas, pero sí tiene un poco ese aire, ¿no? De esos discos de trío de jazz, de trío de guitarra de jazz, quiero decir, y bueno, espero que os guste. Aquí está acompañado también por el mismo batería que acompañaba antes a Last Lang, que es Marcus Gilmour. Y el bajista también es un bajista que toca con toda esta gente, con Kurt Rosenwinkel, con Brad Meldau, que es Joe Martin. Y ahí va, este tema se titula New York Angels. Thank you. Thank you. Pues este chaval se llamaba, o se llama, se llama Gilad Hexelman, es de Israel y este era un disco que grabó en 2008 y este tema era New York Angels, muy recomendable. El siguiente va a ser otro guitarrista, este es de Texas, que se llama Mike Moreno, este es un poquito más mayor, rondará los 40. Así un poco a vista, viéndole un poco las fotos, me imagino, y porque lleva más tiempo, lleva más trayectoria que los dos anteriores. Y este, pues bueno, tocó con mucha gente, grandes músicos como Joshua Redman, por ejemplo, etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Y tiene un disco muy recomendable que os recomiendo a todos, que a Aníbal López lo recomendé y me lo agradece siempre que me ve, que es un disco con Aaron Parks, que es un pianista muy bueno, un disco que tiene que se llama Invisible Cinema, y este, el Mike Moreno, toca en ese disco. También toca Kurt Rosenwinkel, el otro guitarrista. Y el tema que vamos a poner ahora es un tema de su segundo disco, creo, que es se llama Third Wish, y es del 2008. Es un estándar, es un blues de Joe Henderson, que se titula Isótopo, que es un blues, pero con ellos lo hacen una versión muy peculiar con unos cambios de tempo así muy guay. Y este tío pues toca también la leche y tiene sobre todo su forma de improvisar un desarrollo motívico que a mí me vuelve loco. Ahí va. Thank you. Pues acabáis de escuchar el isótopo de Joe Henderson, interpretado por Mike Moreno a la guitarra, Kevin Hayes al piano, Duke Weiss al contrabajo y Kenting Scott a la batería. Y pues bueno, es una versión un poco peculiar. No, la Joe Henderson no es exactamente así, porque aquí utilizan muchos cambios de tempo, ralentando y acelerando, ¿no? Muchas veces, que le da un toque ahí muy guay al tema. Y ahora sí que vamos con, digamos, con un peso pesado de la guitarra que surge a partir de los años 90, y este sí que es una gran influencia para los guitarristas de hoy en día, que es Kurt Rosenwinkel. Como dije al principio, Charlie Christian fue el primero de todos, ¿no?, que empezó con, digamos, con la guitarra de jazz allá, pues bueno, en el 39. Luego ya hubo otros grandes guitarristas que influenciaron mucho al resto, como Wes Montgomery, por ejemplo, o Grant Green, que a mí me encanta, por ejemplo, o Jim Hall, ¿no? Luego, a partir de los 70, surgen, digamos, tres grandes figuras de la guitarra, como decía antes, que era Pat Metheny, John Scofield y Bill Frisell, que, bueno, digamos que han influenciado, pues, a todos los guitarristas que intentamos tocar jazz. Y en los 90, pues, surge este chaval, que nació en 1970, que es Kurt, y la verdad es que es sorprendente su forma de tocar, ¿no? Ahora os lo voy a poner, en el primer disco que grabó, que es un poco más light, porque luego lo que hizo posteriormente es, a mí me resulta un poco denso a veces, ¿no? Lo que toca es muy, muy virtuoso tocando y muy denso todo lo que hace con sus armonías y sus movidas, ¿no?, que se monta. Este es el primer disco que grabó, que lo grabó con Avishai Cohen y con Jordi Rossi en el 96. Aquí interpreta un estándar que se titula All or Nothing at All, y ese disco, pues, se titula Scoas Love Affair, y la verdad es que es un disco a trío también, con contrabajo, batería y guitarra, y es increíble, pues, cómo rellena, ¿no? Parece un piano más que una guitarra muchas veces, como toca este señor. Y luego también su sonido es muy peculiar, porque yo la primera vez que lo escuché, como lo escucharéis ahora, canta a la vez que toca. Aparte, bueno, aparte que lleva un delay también en el sonido, ¿no? Tiene algún tipo de efecto procesado la guitarra, y tiene un sonido muy peculiar con su voz y a la hora de tocar, ¿no? Y ya veréis qué chulo que es este tema. Thank you. ¿Cómo toca el curros en Winkel, eh? Este señor que, bueno, que ya hace años que vive en Berlín, se instaló aquí en Europa. Y la verdad es que yo creo que es el guitarrista más imitado en los últimos tiempos. Yo creo que la década del 2000 todo el mundo le quería imitar a Kurt. Imitaban hasta sus gestos, porque es un tío que cuando toca tiene muchos tics, así en los ojos y en la cara. Y yo he visto a guitarristas tocar incluso con los tics y con los gestos, y subiendo y bajando como hace él cuando toca, ¿no? Tuve la suerte de verlo hace unos años en Bilbao, en la Bilbaína, en el club de jazz, ahí súper cerquita de él. Y lo que más me llamó la atención de aquel concierto no fue todo lo que toca, que es exagerado como toca el tío, ¿no? Precisamente tocaba en ese concierto con Aaron Parks, el pianista que os comentaba antes que tenéis que escuchar. Lo que más me sorprendió de él es, lo que más me llamó la atención, lo que más me admiró fue la concentración que tuvo todo el concierto. Estuvo todo el concierto con los ojos cerrados, súper metido en lo que estaba haciendo, y eso me parecía increíble, con una música muy compleja, mucho más complejo que esto que acabamos de escuchar, ¿no? Que al fin y al cabo es el Kurt más sencillo y más bonito. A mí es el que más me gusta realmente también. Este disco es muy bueno, su primer disco. Y continuamos ahora pues con otra cosita muy, muy bonita, que es otro estándar que se llama Beautiful Love. Y un guitarrista que me encanta también, que es Adam Rogers, que es americano. También, no sé exactamente la edad que tiene, pero bueno, andará sobre los 40 y pico, me imagino. Y en este disco, que es del 2009, que es el disco Seeds, toca con Joe Battitucci al bajo y Clarence Penn a la batería. Y este, pues Adam Rogers, tuvimos la suerte de verlo hace unos cuantos años que vino al Jovellanos a tocar al Festival de Jazz. Vino con un saxofonista grandísimo que es Chris Potter, con un disco que se llamaba Underground. Y la verdad es que es un tío que me gusta mucho su forma de tocar, también su articulación, su desarrollo rítmico, ¿no? Cómo toca rítmicamente. En este disco, en este tema en concreto, que es Beautiful Love, que es un estándar muy conocido también, aquí toca cuerdas de nylon, o sea, toca una guitarra como española, con un sonido muy bonito, y a ver si os gusta el Beautiful Love de Adam Rogers. Thank you. Qué bonito es son las cuerdas de nylon, ¿eh? Ahí. Pues acabáis de escuchar a Dan Rogers con Beautiful Love y ahora vamos a pasar a otro guitarrista que es menos conocido, lo descubrí hace unos meses, es lo que tiene el internet, que descubres a gente como este australiano, que se llama James Muller, que nació en el 74, o sea que debe tener 40 tacos este señor. Y os recomiendo, no os voy a poner un disco que es genial, en el que él no es el líder, que se llama Trichotomy, que un disco que se llama Fat Finding Mission del 2012, y es con un trío con piano, y bueno, él va como invitado a este trío, y os lo recomiendo si lo podéis escuchar en internet. Pero aquí he traído pues un disco que está a su nombre, que se titula Through del 2002. Un tema que es un blues de él que se llama Play With This. Y aquí está acompañado, pues me imagino que será con gente de allí, de donde es él, que es Brett Hirsch al bajo, Simon Barker a la batería y Roger Manning al saxo tenor. Aquí tenemos ya quinteto. Como veis, casi todos los temas los he traído casi todos en trío, de guitarra, contrabajo y batería, porque bueno, a mí me encanta esa formación porque es donde la guitarra tiene el mayor protagonismo, tiene que hacerlo un poco todo, ¿no? En este caso pues hay saxo también y hay que resaltar, pues bueno, ya, escuchar ese intercambio que hay, ese diálogo que hay al final entre el saxo y la guitarra. Ahí va James Muller Quartet. Thank you. Estaba el bueno de James Mueller en cuarteto, no en quinteto, como había dicho al principio, con saxo, contrabajo, batería y él a la guitarra. Un tema del que se titula Play With This. Pues de Australia nos vamos a Austria, o empieza por A. Y este es un guitarrista más conocido que James Mueller, que es Wolfgang Mutspiel, que nació en el 65, ahí en Austria. Luego se fue a estudiar a Berkeley, como tantos. Y luego volvió a Austria. Ahora mismo, bueno, estará entre Austria y Estados Unidos viajando, porque es un tío que toca muchísimo por ahí. Y tiene un disco que os recomiendo, que no lo he traído aquí, que es con Brian Blade, el gran batería Brian Blade, que se titula Friendly Travelers, del 2007. Luego tiene también un disco en directo, porque es en estudio, y es un disco que es a dúo, batería y guitarra, y está en YouTube, pues el concierto, ¿no? Se puede ver, además con cámaras que enfocan por encima de la batería y se ve al Brian Blade como toca, ¿no? Todo lo que tiene la batería y es un dúo genial, que os recomiendo. Aquí he traído pues otro disco que es del 2001, que se titula Real Book Stories. Y yo cuando lo escuché pues a principios del 2000, es un disco también que me impactó mucho. O sea, también a trío, como tantos que hemos escuchado hasta ahora, con Mark Johnson al contrabajo y Brian Blade a la batería, el gran Brian Blade que hablaba antes. Y es un estándar muy conocido, que es un 3x4, que se titula My Prince Will Come. Y bueno, todo este disco gira en torno a pues historias del Real Book. El Real Book es un libro donde se recogen pues los estándares de jazz. Y aquí os dejo pues con Wolfgang Muspiel. Estaba Wolfgang Muspiel, este guitarrista austriaco, y ahora pues vamos a ir con uno que descubrí también hace muy poco, este último año, que se llama Brad Sepik, y este chaval nació en el 66. En los años 90 se fue a vivir a Nueva York, no sé exactamente de qué pueblo era, de Estados Unidos. Y el disco que os traigo es un disco que grabó en el 2006 que se titula Places You Go. Y es un tema que se titula Air y es del esta formación que con la que grabó este disco es con órgano y batería. Con el órgano está Gary Versace y a la batería Tom Riley. Y es un guitarrista que me gusta mucho, es muy peculiar tocando con sus composiciones y su forma de tocar es muy, muy guay. A mí me gusta mucho, a ver si a vosotros también os gusta. Y ahí va Brass Epic. Thank you. Este tío mola, Brad Sepik mola mucho. Además es un tío que me ha influido, sus composiciones me ha influenciado porque este tema en concreto, este que acabamos de escuchar, utiliza un recurso que, bueno, que son las tríadas abiertas que yo utilizo en alguno de mis últimas composiciones. Y si queréis escucharlas, aprovechando esto, pues podéis ir el jueves al Alambique. A las 9:30 pues estaremos allí, pues bueno, Carlos Pizarro grupo, con Jacobo de Miguel al piano, Carlos Pizarro a la guitarra, José Ramón Feito al bajo y Fernando Arias a la batería, presentando pues bueno, temas de Carlos Pizarro, que soy yo, que grabaremos un disco seguramente a finales de mes, que se titula El sueño de las flores. Y hay un par de temas que reconozco que no es que estén plagiados, pero están influenciados pues un poco por la forma de componer del Brad Sepik. Hay un tema que se titula Todas, que utiliza pues este recurso de las tríadas abiertas, y hay otro tema que se titula José Leandro también, que utiliza un poco el ritmo que utiliza aquí también. Así que si lo queréis comparar, vais el jueves al Alambique a las 9:30 y luego me decís. Y luego el viernes también hay otro evento que es una jam session en la Caja de Músicos a partir de las 10:30. Y vamos a continuar pues con otro guitarrista, claro, porque hoy la noche va todo de guitarristas que me gustan y que suelo escuchar. Y este señor pues se llama Jonathan Kreisberg y este tema se lo voy a dedicar a Manolo, mi gran amigo Manolo Méndez, porque sé que le gusta mucho este guitarrista. Y tuve la suerte de verlo hace unos cuantos años, vino aquí a los conciertos del antiguo instituto, del ciclo este de Jazz en el Centro. Yo no estaba aquí y no pude ir a verlo, me hubiese gustado ver mucho a Jonathan Kreisberg, pero Manolo sí que estuvo, se compró un par de discos de él y luego me los pasó. Y fue la primera vez que escuché a Jonathan Kreisberg, pero además a través de Manolo, ¿no? Luego ya conocí mucho más la música que hizo y luego posteriormente, ¿no? Y aquí os presento pues un tema, va a tocar un estándar que se titula All of You. Tema de Cole Porter, el grandísimo Cole Porter, es uno de los mejores compositores de música americana del siglo XX. Y aquí toca, en el 2000 lo grabó, que se llama Trioning, este disco, y toca también a trío con un grandísimo batería del que hablé antes, que era colega del Gilad Heselman, que se llama Harry Hoening, y un bajista que se llama Johannes Wedemöller. Este tiene un nombre que se las trae. Y nada, pues a ver si os gusta el Jonathan Kreisberg este, que es un sobrado también como toca. A mí me gustan más otros más que este, pero este toca muy bien. Thank you. Ya me hubiese gustado ver a Jonathan Kreisberg cuando vino a tocar aquí a Gijón hace unos años, porque realmente es un tío que toca muy bien. Me gustan mucho los tríos de guitarra en el jazz, que es guitarra, contrabajo y batería, precisamente un poco por lo que se oye aquí, ¿no? Porque la guitarra tiene que hacerlo un poco todo, tiene que hacer la melodía, tiene que hacer el acompañamiento. Y si os fijáis, además Jonathan Kreisberg lo hace muy bien esto, también como Kurt Rosenwinkel lo hacía antes y como, bueno, como tantos hay, que es está tocando una línea melódica pero a la vez está haciendo una especie de comping, un acompañamiento, casi como si fuera un piano, ¿no? Como si fueran las dos manos del piano, que la mano derecha hace la melodía y la izquierda hace el acompañamiento. Eso es bastante complejo en la guitarra, pero Jonathan se lo hace, la verdad es que se lo curra muy bien el tío. Y no sé qué pasaba aquí, que salía otro tema, pero vamos a esperar, porque el siguiente tema, que es un tema que es muy marchoso y muy guay, este se lo voy a dedicar al invitado que estuvo la semana pasada aquí, a Rubén Cifuentes, a nuestro Cifu, como lo llamé yo el lunes pasado, porque lo puso él en el programa a este guitarrista africano, que es la hostia también. Este es muy peculiar, canta, toca y lo hace muy bien. Suele tocar además con cuerdas de nylon, con un sonido muy característico. Se llama Lionel Lueke y este es un discazo del 2012 que se titula Heritage. He elegido pues el tema que se titula Vaginap. Y aquí toca un grupo de lujo con él, que son pues, el Robert Glasper al piano, el Mark Julian a la batería y el de Rich Hodge al bajo eléctrico toca aquí. Y pues ahí va, os voy a poner a ver qué os parece. Es un ritmo de amalgama así de estos, con ese rollo africano que tiene el Lionel y mola un montón. Thank you. Pues ahí se va Lionel Lueke con ese riff que se nos metía dentro ahí a 11x8, esos compases ahí tan raros que hacen. Muy bien acompañado por Robert Glasper al piano y el gran Mark Williana o Guiliana a la batería. Y el último tema que elegí, pues es de otro guitarrista, es el más mayor de todos, porque todos tenían 30 o 40 y algo. Pero este nació en el 62, este tiene 52 años, Sven Mohnder. Es un guitarrista que tuve la suerte de conocer hace unos años en Vegas, en Barcelona. Es muy peculiar este señor, pero toca muy bien. Y este es un disco ya bastante antiguo, digamos, porque es del 97. Se titula Dust, es de los primeros discos de Sven Mohnder. Y toca un estándar muy conocido que es I'll Remember April, y aquí está acompañado por Ben Street, que es un contrabajista que toca bastante con todo este tipo de gente, y Jim Black a la batería. Y nada, pues hasta aquí ha llegado el programa. Esto de estar solo no mola tanto como estar acompañado, es más divertido venir con alguien, así que el próximo día tengo que traer a alguien porque sí. Además, ahora me tengo que hacer las dos preguntas que hago siempre al invitado, me las tendré que hacer a mí, que son un árbol y una voz, y no sé qué responder, porque un árbol, lo estaba pensando mientras escuchaba este tema, me voy a quedar con un bosque, porque hace 10 días estuve visitando Muniellos y la verdad es que me encantó, y me quedo con ese bosque de robles y hayas que hay allí, tan hermoso. Y la voz, pues la voz lo tengo muy claro, la voz eso sí que lo tengo claro, que es la voz de mi padre cantándome canciones cuando era pequeño y ya cuando no era tan pequeño también. Pues con ese bosque y esa voz, pues os dejo, y sobre todo con Sven Mohnder, que lo vais a escuchar ahora. Gracias y hasta la próxima semana.